y las palmas y las palmas bien arriba para toda mi gente de Santiago, esta guaracha con mucha estatura. No te marches de mi lado.